el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? Bueno, desde Radio Indes habitualmente, pero hoy seguimos por Zoom. Hoy, día 26 de enero de 2021, nuestro programa número 20 del ciclo de UPA 22. Y, por cierto, no ha venido hoy nuestro compañero David. Feliz cumpleaños, David, que sabemos que hoy, un día como hoy, naciste, coincidiendo con el programa. Un saludo desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, y de nuestros compañeros que están en el estudio repartidos por todo Jerez, don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Buenas tardes, deseoso de, como siempre, todos los martes, hacer cositas. Bueno, la semana pasada yo no pude venir al estreno de tu nueva sección, bueno, una de las nuevas, no sé si hoy podremos ver la segunda, no dará tiempo, pero una pena porque iba a traer un invitado que lo tendré que traer otra vez para la semana que te toque, porque me va a costar trabajo, pero bueno, para los que nos pueden ver por YouTube, pues tengo aquí a... ¡Hombre! Mi competidor. El competidor de Lito en la sección. Spot lo tenemos aquí, así que bueno, para la próxima prometo volverlo a traer y... No ha incorporado el tricorder, ahí que lo lleva entre las manos. A ver si me invento algo para hacer algo como el tricorder del Spock. Vale, vale. Ah, muy bien, pues nada, y enhorabuena por la nueva sección, la estuve escuchando y me parece súper interesante hablar de esa forma de, bueno, de las estrellas, las galaxias y lo que podamos contar sobre ellas, pues simulando a Star Trek. También está con nosotros nuestro físico de día, astrofotógrafo de noche, José Luis Espí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien. Aquí estamos otro martes más a divulgar un poquito de ciencia. Muy bien. Nuestro presidente, Joaquín Barroso. Joaquín, muy buenas. Buenas tardes. Aquí andamos. Hoy nos tendrás que comentar después algunas noticias radas, bueno, o algunas de las presentaciones de agrupaciones cercanas de Andalucía que ahora cuando terminemos te las comento para que todo el mundo pueda muy bien, perfecto. Nuestro rincón del novato, Rafael Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes. ¿Preparando alguna sección más? Siempre preparando una para cuando podamos, tengamos tiempo, que hoy vamos cargadito. Hoy vamos cargadito, sí. Bueno, también como casi siempre, últimamente, como escuchante al menos, pues está Jesús Moya. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, aquí echando el ratito y escuchando y enterando de un montón de cosas. Bueno, pues nos alegramos, igual que tu compañero Jesús Romero, pero Jesús viene como hoy de lujo. Quien te pueda ver por YouTube, vamos, vienes con un modelito como, bueno, no sé, las campanadas de Navidad o algo. En perfecto estado de revista. La NASA de Nochevieja se llama eso. Estoy en perfecto estado de revista ahora mismo. Sí. Para un punto azul. Camiseta. Nos tienes que mandar tu suministrador de camiseta porque la semana pasada también... No hago publicidad. No hace publicidad. No, en privado. No me pagan lo suficiente las marcas para hacer publicidad. Bueno, pues nada. Bueno, y también está hoy con nosotros nuestro corresponsal en el Puerto Santa María, que de vez en cuando se acerca y últimamente se está convirtiendo en habitual, Juan Antonio Fernández, director de Códice. ¿Qué tal, Juan Antonio? Me tienes cerrado. Tienes el micrófono cerrado. Ahora, buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿qué tal? Nada, y lo de habitual esperamos que sea ya fijo. Sí, señor, a ver si es verdad. Porque esto cada vez va mejor. Claro que sí, siempre contamos con tu colaboración para todo. Así que gracias. Y bueno, hoy tenemos también a nuestro corresponsal en Granada con todos esos movimientos sísmicos que hemos tenido allí. Y tenemos a Joel Núñez de Sustrato. ¿Qué tal, Joel? Hola, buenas tardes. Aquí temblando. Temblando un poquito, ¿no? Habéis temblado no una, sino unas pocas veces. Sí, sí. Y seguiremos un tiempecillo. Bueno, pues ahora nos contarás no solo los chismorreos del terremoto, sino si quieres un poquito al final del programa, a ver si nos cuentas, ya que como Sustrato, bueno, tú tienes grandes conocimientos de geología, pues nos cuentas un poquito sobre esos terremotos en el sur de la península y que, bueno, nos vemos siempre bastante afectado. Pero hoy, aparte de tener a tantísimos amigos invitados con nosotros y corresponsales, bueno, pues sabéis que de vez en cuando hablamos de las lunas, en fin, nos gusta mucho hablar cuando hay una luna azul, y de hecho no recuerdo cuándo fue la última vez, quizá en octubre hablamos de la luna azul, pero hoy nos vamos a ir a la luna verde, a Green Moon, y están con nosotros, bueno, dos investigadores que precisamente están lanzando un proyecto, yo creo que ilusionante y estupendo, que no es otro que Green Moon, y se encuentra con nosotros pues José María Ortega. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitar a Green Moon Project, a Un Punto Azul, y bueno, muchas gracias a la Agrupación Astronómica de Magallanes, ¿no? Un saludo muy fuerte, bueno, a toda Jerez. Me encantaría, tengo muy buenos amigos en Jerez, me encantaría estar por ahí tomándome una montilladita, a ver si dentro de poco la cosa mejora. A ver si... Y bueno... Sí. Puede venir un... Bueno, tú estás sí. en Málaga ahora mismo, pero tu vida habitualmente recorre por el mundo, sobre todo en Reino Unido, ¿no? Pero, ¿tú eras de Cádiz o lo soñabas? Málaga. Soy de Málaga. De Málaga, eres Cádiz, de Málaga. Cádiz, una temporada. Vale. Estuviste estudiando en Cádiz, ¿no? José María Ortega es ingeniero aeronáutico y mecánico, y bueno, está graduado por la universidad, la vas a tener que decir tú porque el nombre es bastante impronunciable. En ¿cómo? En Wrexham, en Reino Unido. Vale. Ah, bueno, es que pone antes GL algo y está en Gales, vale, perfecto. Bueno, pues además de pertenecer a un montón de proyectos y estar trabajando, resulta que es compañero nuestro y pertenece a Redespa, con lo cual es un plus más, y nos contará ahora, bueno, en qué consiste su proyecto. No sé, habitualmente tienes otras actividades, ¿no? También aparte del proyecto. Sí, bueno, como profesión, bueno, trabajo en una empresa de coches, ingeniería, y esa mayor profesión, digamos, se lleva mi mayor parte de tiempo, y luego los ratitos que tengo, el resto de tiempo, bueno, se lo dedico a Green Moon Project junto con el resto de mi equipo, así es. Muy bien, bueno, pues también está con nosotros Juan Hernández Narváez, que, bueno, es biotecnólogo, estudió en Valencia y también estuvo haciendo máster en Barcelona, pero ahora está en Granada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, pues preparado para divulgar un poquito de ciencia y contar sobre la luna verde. Muy bien, pues hoy vamos a hablar en unos minutos sobre la luna verde. Ya sabéis, he hecho antes un poco referencia a la luna azul, que hay una canción estupenda que podéis escuchar, pero la mejor es la de Billie Holiday. Ni Frank Sinatra, no sé si Elvis también la cantó. Escuchar la de la luna azul, porque dentro de poco alguien tendrá que sacar una dedicada a la luna verde, a Green Moon, gracias a estos amigos. Comentaros que en esta semana los amigos de Astromare siguen haciendo sus cursos online, que bueno, os podéis apuntar, no tenéis más que buscar astromare.es, y es gratuito, y son todos los miércoles, y ahora están contando la historia de la astronomía en tres secciones, todos los miércoles. Así que que bueno, es bastante interesante, y saludamos aquí a los amigos de Astromare. Y aparte, bueno, pues Joaquín, nos tendrás que contar un poquito cómo son las charlas, o qué charlas aparte tenemos en la RADA de otras agrupaciones que también tenemos overbooking de salda, Agustín. Porque tenemos overbooking, sí, está empezando el año con bastante acento astronómico dentro de, por lo menos, de Andalucía. Sí, porque el miércoles también, el día 27, la Agrupación Astronómica Sirio de Málaga, pues tiene programada una conferencia o videoconferencia que se llama Fotografiar lo invisible, la estética de la astrofotografía, el arte naturalista en el siglo XXI, de Vincent Peris, a partir de las 8 de la tarde. Decir que Vincent Peris es uno de los creadores de PixInsight. PixInsight. O sea que sabe un poquito de este tema. Que sabe de qué va el tema, ¿no? Sí, lo digo. Yo he recibido clase de Vincent Peris. O sea que en el máster, ¿verdad, Lito? Sí, en el máster, sí. Una pequeña clase magistral. No fue muy larga, pero lo suficiente para saber que un gran... por lo menos ha hecho un software que es ahora punta de lanza, nunca mejor dicho, ¿no? Casi todo el mundo lo coge. Pues habrá que intentar hacer un esfuerzo y a ver si se le puede echar un ojito, por lo menos por mi parte. Uh-huh. Después, el domingo 31, pues también tenemos dos charlas. También la Agrupación Astronómica Sirio de Málaga tiene programado sobre el Sol, oportunidades para el aficionado, de Javier Ruiz Fernández, donde nos va a hablar un poquito del Sol. Y también Astromare, pero esta vez bajo el paraguas de la RADA, en los encuentros con la luna llena, pues vamos a ver Redescubriendo la Luna, de Manuel Jiménez Cepero, también de Astromare. En esta charla, pues nos van a dar un paseo por la geografía lunar, y nos va a dar una serie de pautas y consejos para observar la luna. Así que, como veis, tenemos bastante actividad y mala suerte porque coinciden en los días. Uh-huh. En las horas también, porque si coinciden los días y puedes enganchar las horas prácticamente, por ejemplo, a tomar el curso de 7:30 a 9:00 y las charlas de Sirio mañana a las 7:00. En medio de las 7:30 a las 9:00. O sea, pero bueno... todo esto lo comentamos, a muchos de vosotros no os dará tiempo porque muchos de los que nos escucháis ya sabéis y sabemos que nos escucháis dentro de una semana, de 3 días, de 5 días. Todo esto es para que sigáis a estas agrupaciones, para que sepáis que están haciendo actividades y para que alguna vez pilláis alguna, porque la verdad es que todas son súper interesantes y lo más importante ahora, que antes eran totalmente presencial y si te las perdías, pues... adiós, pero ahora al hacerse todas virtuales, todas quedan huellas, todas las tenemos por internet y las podemos seguir viendo a la carta. Así que la labor es importante, porque ya que nos gusta la divulgación, nos gusta también que a todos los que nos escuchan pues tengáis estas oportunidades de escuchar a veces a verdaderos genios que son los invitados, o simplemente a personas de la agrupación que tienen muy buenos conocimientos. Bueno, pues si no hay ninguna otra charla más, Joaquín, vamos a empezar con los invitados de hoy. Empezamos. No. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con el proyecto Green Moon, que tuvimos la suerte, algunos de los que estamos aquí, de asistir a los Toruños, aunque fue también de manera virtual, gracias a que Juan Antonio organizó allí. ¿Qué fueron las jornadas, Juan Antonio, del puerto? La Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia. Y bueno, pues una de las charlas, todas estuvieron súper interesantes, fue precisamente, bueno, pues este proyecto de una luna verde, que, bueno, ahora nos contarán en qué consiste, pero ya lo podéis imaginar todo. No es la luna del Betty, evidentemente, pero... nos tendrán que contar a quién se le ocurrió el nombre de este proyecto, porque no sé si saben ellos que la productora de Antonio Bandera también se llama así. Pues quien queráis de vosotros, Juan o... Sí, bueno, la productora de Antonio Bandera se llama Green Moon solamente. Bueno, así que bueno, Chris Moon Project, ahí tenemos la suerte. Muy bien. Esperamos que a Antonio Banderas no le importe mucho y bueno, simplemente tenemos ahí el nombre. Y sí, bueno, el proyecto surge en septiembre de 2016. El proyecto, bueno, Green Moon Project resultó que hubo una competición que lanzó Team Indus, que era el equipo indio que se presentaba dentro de la Google Lunar Sprites, y en esta competición, se llamaba Lab to Moon, pues dentro de la Google Lunar Sprites se pretendía lanzar la primera misión privada a la Luna, y lo que se estaba buscando era realizar, bueno, llevar a bordo una carga útil científica, ¿no? Entonces, bueno, entre más de 3.400 proyectos a nivel global, Green Moon Project fue el único proyecto seleccionado desde España, y nos presentamos en India, en Bangalore, donde, bueno, presentamos el proyecto. Y bueno, respondiendo un poco a la pregunta, Green Moon Project, pues claro, nosotros queríamos entender cómo iba a ser el crecimiento de una, bueno, la germinación de una semilla y el crecimiento posterior de una planta bajo las condiciones de gravedad lunar, que, bueno, es un sexto de la gravedad terrestre, ¿no? Y así como las condiciones, bueno, de radiación cósmica que allí no encontramos. Y claro, queríamos entender eso porque estábamos convencidos que iba a ser clave todo el tema del cultivo, de la agricultura espacial, de cara a la futura habitabilidad de las misiones tripuladas, que bueno, ahora más recientemente se va escuchando mucho sobre el tema de las misiones Artemisa de la NASA, en la que participará la Agencia Espacial Europea, ¿no? Que pretende mandar la primera mujer a la Luna, y todos estos asentamientos que no solamente está desarrollando la NASA, sino también, pues, por ejemplo, Elon Musk con SpaceX o Jeff Bezos con Blue Origin, ¿no? Entonces, bueno, como queríamos entender cómo iba a ser ese crecimiento de esa planta, ¿no? Pues claro, vimos claro que tenía que ser Green Moon Project, y bueno, a diferencia de Antonio Banderas, pues le pusimos el project al final, ¿no? No somos la productora de cine, aunque tal vez el nombre esté más asociado directamente al cultivo, ¿no? Al cultivo en la Luna. Así es. Hombre, os puede servir de publicidad uno a otro, pero no lo sé si es bueno o no para vosotros. Pero bueno, la verdad es que el nombre es impactante. Yo creo que es un buen nombre, y sobre todo para tener una presencia internacional es bonito. Uy, se ha quedado. Sí, verdad. Bueno, no, la verdad que sí que es cierto que el nombre, bueno, sí, a ver, positivamente yo creo que Antonio Banderas malagueño, bueno, entenderá el proyecto y el nombre, sí, el nombre es muy claro, es muy directo, es muy visual y sirve tanto, pues, desde que vamos a dar una charla a un colegio hasta que lo presentamos a la NASA. O sea, que realmente el nombre se entiende tanto en España como en China como en Estados Unidos. Sí. Así que es muy importante la comunicación. Y el nombre, bueno, el nombre no hemos inventado la rueda, pero un nombre claro, sencillo y bueno. Ayuda bastante, creo yo. Exactamente, el nombre ayuda. ¿Quiénes participan en este proyecto? Cuéntanos. Sí, bueno, quienes participamos en el proyecto, al principio éramos tres estudiantes de la universidad, bueno, dos de la Universidad de Málaga, estaban en Cádiz, pero luego fue evolucionando el proyecto después de que nos presentásemos a la competición India. Y quien actualmente estamos, pues es el doctor Jesús Martínez Frías, que es geólogo planetario del Instituto de Geociencia, doctor por la Complutense de Madrid, y bueno, el director también del laboratorio que tiene el Instituto de Geociencia en el Parque Nacional de Timanfaya, que ahora luego comentaré por qué es tan importante la isla de Lanzarote como análogo planetario. Luego, Jesús es el coordinador científico del proyecto. Luego tenemos a Jorge Pla García, el doctor Jorge Pla García, del Centro de Astrobiología, que es el coordinador tecnológico del proyecto, con amplia experiencia en misiones de la Agencia Espacial Europea y de la NASA también. Y colaborador del Punto Azul. Exactamente. Bueno, Jorge, donde no esté Jorge, raro será. Está en otro lado. Y también ha colaborado con Códice, con Charla, en fin. Totalmente. Bueno, ahí estaba dando el tiempo con Roberto Brasero, el tiempo en Marte. Claro. Así que, sí, total. Y bueno, y ahora Innoplan. Juan, coméntanos un poco sobre Eva y sobre ti. Adelante. Pues nosotros somos la parte de la coordinación biológica, los que vamos a ver qué le pasa a la planta, qué podemos esperar, a qué se va a enfrentar ella. Y nosotros somos una pequeña empresa basada en Granada que nos dedicamos a ir por toda Andalucía, conocemos problemas de los agricultores, conocemos cómo las plantas se adaptan a diferentes problemas y cómo podemos aprovechar de esas adaptaciones que hace la planta. Entonces conocemos mucho, pues, cómo se queja la planta, cómo expresa su quejido, cómo chilla la planta, digamos, y logramos entenderlo, entonces, pues, creo que no hay nada más emocionante que ese entorno hostil, en principio, que es la luna, que es ver crecer una planta de pimiento en el satélite de la Tierra. ¿Qué os iba a comentar? Ya has comentado antes cuando empezasteis, pero ¿cómo fue eso de la idea? ¿El germen de la idea y cómo os ponéis en contacto para ya dejar de ser una entelequia y empezar a decir, mira, vamos a ponernos a hacer esto? ¿Tiene futuro? ¿Lo que es? ¿Cuándo? Pero la puesta en común del proyecto y que funcione. ¿Cómo fue? O alguna anécdota, si queréis, o yo qué sé. Porque estas cosas surgen de una idea feliz, pero la idea feliz después hay que ponerla con otro que tú conoces, o no sé. No, y hay que llevarla a los papeles, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, la idea feliz al final requiere muchísimo trabajo, que está claro que es lo que la hace, que además de ser feliz, exitosa al final, ¿no? Y bueno, en cierto modo, claro, el proyecto hay que pensar que tiene como un par de fases, realmente dos fases. Una inicial, en la que éramos más una etapa universitaria y nos presentábamos a una competición universitaria, y una más ya más evolucionada, más madura, en el sentido de, bueno, vemos, cuando nos presentamos en la primera fase, entendemos que es necesario unir a un equipo de gente muy multidisciplinar, con talento y muy transdisciplinar, en el sentido de necesitamos a un ingeniero, necesitamos a gente de biología. Entonces, bueno, de entrada yo reuní a la gente que tenía cerca y bueno, tiré de buenos amigos, gente de confianza, pues que les gustó mucho la idea, les motivó el proyecto, que eran Gonzalo Moncada Romero, biólogo por la Universidad de Málaga, y Julián Serrano Robal, ¿no?, ingeniero de energía por la Universidad de Málaga. Se interesaron muchísimo, les fascinó la idea, compartieron el mismo objetivo y ahí estuvimos desarrollando el proyecto desde septiembre hasta marzo, ¿no?, de 2016 al 17. Y luego, bueno, vimos que la idea seguía teniendo potencial. Entonces ya Innoplan nos estaba apoyando desde enero de 2017. Era nuestro partner empresarial que nos proveía de muchísima información del ámbito de la biología vegetal. Y bueno, ya en la segunda fase, pues lo que resultó ser es que, bueno, en distintos cursos que había organizado el Colegio de Geólogos y el Instituto de Geociencia, con Redespa, la Red Española de Planetología y Astrobiología, pues conocí tanto a Jesús como a Jorge y les propuse la idea. Y les gustó y ya pues mantuve a bordo a Innoplan y tanto a Jorge como a Jesús. Entonces, con esa experiencia tanto de la parte científica, académica, como que representan Jorge y Jesús, ¿no?, en sus distintas áreas científicos planetarios y de geólogos planetarios también, combinando eso con el expertise, ¿no?, con la experiencia que tiene Innoplan, con todo el tema de entender esos cultivos, adaptarlos a distintos terrenos, con la doctora Eva Sánchez Rodríguez y con Juan, pues ahí estamos. Entonces, bueno, tiene un poco de entender las necesidades del proyecto y entender que uno solo no puede llegar lejos, pero no llegará muy lejos, o al menos no se lo pasará demasiado bien por el camino. Mientras que, bueno, con un buen equipo, un equipo muy multidisciplinar, las cosas se pueden hacer, porque al final nosotros solo sabemos una poquita cosa de algo muy concreto, y entonces necesitamos a muchas personas que sepan sobre cosas muy concretas, pues para aunarlo todo y sacar el proyecto adelante, que es lo que estamos haciendo ahora mismo desde Green Moon Project, ¿no?, aunando esa geología planetaria, esa biología vegetal y esa ingeniería aeroespacial, ¿no?, para dar soporte al proyecto. Bueno, una cuestión que yo me planteo. Sabemos que en la Luna tenemos muchísimo terreno, porque como yo ni nadie, podemos escoger el terreno que nos dé la gana. Pero, ¿qué problemas podemos encontrarnos para plantar esas plantas ahí en la Luna? Pues, José María, si quieres, voy yo. Pues mira, una planta en la Luna, la verdad es que tiene, en principio, desde el punto de vista teórico, tiene todo en su contra. Tiene unas temperaturas, un rango de temperaturas altísimo, va desde un máximo de unos 150 grados y a unas mínimas de unos menos 120 grados. Por lo tanto, tanto por arriba como por abajo, la supervivencia de la planta, la verdad es que es en principio es muy, muy difícil. Tiene también la cuestión del suelo, es un suelo diferente al que vamos a encontrar en la Tierra. Hay algunos símiles, podemos encontrar en la Tierra como muy bien ha dicho José María, en Lanzarote o en algunas tierras de Ucrania, pero no es la norma y, por lo tanto, radicularmente va a tener problemas tanto por el escarbado como por la toma de nutrientes. También pues, la presión, digamos, atmosférica que existe en la Luna es muy diferente a la de la Tierra, y la planta utiliza esa presión para subir el agua desde abajo hasta la punta de las hojas. Hace un equilibrio entre la presión radicular, la de las hojas, y la atmosférica. Por lo tanto, cambiando esta presión, es posible que la planta pues no se encuentre muy cómoda a la hora de absorber el agua, que es muy importante para la planta. Y luego tenemos la gravedad, que la gravedad, como bien ha dicho José María también, es un sexto. Y la planta en su genoma no está el crecer en una gravedad diferente a 9.8, así que es muy posible que en muchos aspectos la planta tenga problemas para superar ese crecimiento. Pero de ahí viene toda la tecnología que incorporamos por la ingeniería, mediante José María, Jorge y bueno, Jesús, desde la parte geológica, para conseguir que la planta sea capaz de sobrevivir a este entorno tan hostil. Prácticamente es un infierno para ellas, pero que bueno, mediante una encapsulación correcta, una domesticación del regolito, del suelo, para que entender cómo la planta podría ser capaz de crecer en ese regolito, y un revestimiento para la radiación cósmica, es decir, por muchos enlaces vamos a ir conectando para conseguir que la planta combata bien estos peligros y sea capaz de crecer y bueno, al final producir, que es nuestro interés final. Tal como lo pinta, vamos a tardar en tener una cocesa en la Luna. Vamos, pero creo que lo más importante de nuestro proyecto es que vamos paso por paso y estamos enlazando todo lo que la Luna va a ofrecer a la planta, que en principio no son cosas bonitas, pero podemos transformarlas al final a un rango positivo y que nos deja los cultivos y tengamos una Luna verde. Exactamente. Sí, por lo que estás comentando, claro. Sí, sí. Sí, pero por lo que estás comentando, efectivamente ahora mismo son pequeños proyectos, y aunque esto se comercialice y pudiera hacerse a gran escala, estás hablando de pequeñas plantas, pero en vuestro proyecto veis posibilidades de que algún día, pues no sé, haya allí grandes árboles, encinas, para poder tener allí a olivos, algo para tener también un buen aceite. En Andalucía ya sabéis que todas estas cosas son importantes. Es decir, la tecnología puede llegar a convertir la Luna no solo con pequeños regolitos, sino el tener allí, pues bueno, una Luna verde con hojas grandes que las veamos desde la Tierra. ¿O no? O eso ya sabéis, sí, que va a ser imposible. Bueno, la misma línea que comentaba Juan, lo que ibas a decir antes, en el sentido de, por ejemplo, la Jeria de Lanzarote, tienen allí una especie de cultivos de viña sobre... básicamente lo que quedó de la ceniza volcánica, ¿no?, de las últimas explosiones de 1700 que allí ocurrieron, ¿no? Entonces, bueno, allí está germinando, está creciendo, va a hacer un vino excelente, compite con muchos, ¿no?, a nivel internacional, y es posible, ¿no?, es factible, ¿no? Entonces, bueno, Juan ahora comentará un poco más todo el tema de qué plantas estamos ahora pensando, pero lo cierto es que, ¿por qué no? Realmente pensamos que, bueno, hoy por hoy, según se entiende, ser astronauta, por ejemplo, es algo muy, muy limitado, ¿no? Solamente muy privilegiado para ciertas personas. Pero lo cierto es que gracias a los pasos que está dando, pues, por ejemplo, Elon Musk con SpaceX, o lo comentaba antes, este hombre, Jeff Bezos de Amazon con Blue Origin, podemos estar hablando de que para dentro de 20 o 30 años, el hecho de tener, pues, básicamente los invernaderos que tenemos en Almería, pues tenerlos en la Luna o en Marte, es algo que es muy factible, no es ninguna tontería, porque realmente mandar algo al espacio cuesta muchísimo dinero, entonces nosotros tenemos que usar los recursos in situ que tenemos en estos lugares, ¿no? Usar ese regolito, ese suelo rocoso, ¿no?, ese sustrato rocoso que tenemos en la Luna y en Marte, pues para germinar nuestras plantas, y bueno, no sé si encina, Juan, pero comenta un poco a ver... Yo he escuchado, Juan, no sé si me equivoco, que algo sobre las lechugas, ¿puede ser? A ver, encinas, ahí nos venimos no, muy arriba. Es demasiado irse arriba, ¿no? Es demasiado irse arriba. Había escuchado algo de lechuga. Que tiene. Exacto, sí. Nos quedamos en microalgas. No, a ver, por posibilidad, al final sería cuestión de conseguir requerimientos volumétricos. Tendríamos que hacer una base, un encapsulamiento para el árbol muy grande, que al final los beneficios que nos trae una encina, pues no, al no ser productora y no alimentarnos de ella o sacar cualquier tipo de un producto in situ, o al menos de manera primaria, no nos interesa. Entonces, nuestras elegidas, digamos, plantas que van a ser astronautas, van a ser, en principio, como bien ha dicho, va a ser unas lechugas, porque, bueno, en principio tienen, aparte del componente nutritivo, pues limpian mucho el agua, tiene muchos beneficios y en realidad tiene muchas vitaminas y la lechuga es un buen alimento. Y sobre todo vamos a centrarnos en cultivo de hoja, cultivo de espinaca, de acelgas, en principio, porque al menos en los primeros pasos, porque conocemos que, bueno, el paso de la flor al fruto es un momento muy, muy, muy sensible para la planta y fallar en ese punto puede ser que nos quedemos con una producción de cero. Entonces, igualmente vamos a enviar tomate y pimiento, ya que son cultivos que conocemos bien, que hemos practicado mucho con ellos y no queremos saltarnos la oportunidad de probar qué puede suceder. Pero al estar en estos pasos tan primarios, queremos asegurar ir a plantas como la lechuga, las espinacas, las acelgas, los rábanos, por ejemplo, algún tubérculo que deje rápido y bien, y ese tipo de una familia horticultural de plantas. Pero oye, a lo mejor todo funciona y en nada tenemos un olivar, como tú dices, de aceite lunar que se venda. Vamos. Juan, pues sí. Una pregunta en esta línea, disculpadme, compañero. En los experimentos que se puedan hacer en la estación espacial, no sé si en las probetas se utilizará algún tipo de sustrato o simplemente será en un tubo de ensayo con el alimento directamente a la raíz. Pero en la Luna sí quiero pensar que vais a utilizar el regolito lunar o vais a utilizar terreno propio de la Luna, ¿no? Donde para realizar esos ensayos. Exacto. Y mi pregunta es, ¿la cantidad de metales o sustratos que pueda, o de sulfuros que pueda tener el regolito, en algún momento puede afectar a la alimentación para el ser humano? Que sea tanto producto, tanto sustrato metal lo coja la planta y no sea entonces tan adecuado para una alimentación. Esto que comentas es uno de los pasos más importantes que corre a cargo de Jesús Martínez junto con Inoplan, que es la domesticación de la tierra de la Luna, porque bueno, conocemos cada kilo de la tierra es más o menos 1 millón de euros el coste para llegar a la Luna, por lo tanto vamos a intentar reducir y utilizar el sustrato que tenemos allí. Ahora, es verdad, como bien dices, que puede haber presencia de algunos metales, algunos óxidos que no sean correctos para la alimentación humana, pero lo tenemos en cuenta y, por lo tanto, vamos a proceder haciendo análisis organolépticos para el fruto y de análisis químico para conocer si ha variado el sabor, ha variado los componentes, menos, más. Es posible que ciertos elementos como el hierro lo tome mejor y, por lo tanto, el tomate realmente esté biofortificado. Pero la absorción de metales pesados es una de las cosas que tenemos en cuenta y que analizaremos la producción cuando la haya. Gracias. Vale. Bueno, yo quería ahora otra preguntita, va a cambiar un poquito de tema. Estáis hablando de cómo plantar o cómo estudiarlo, el desarrollo, pero habéis dicho antes que este proyecto, hombre, es muy atractivo, pero lo habréis tendrido que presentar a un montón de gente. ¿Cómo ha ido esa estrategia de difundir el proyecto para que le salgan pretendientes, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que queréis es socios, ¿no? O por lo menos que le aporten dinero. Porque este proyecto es poner los pies en la Tierra. En vuestro caso es poner los pies en la Luna, más o menos. Así que, ¿cómo ha ido eso de las presentaciones? Y si ya tenéis pretendientes. Y a ver, ¿necesitáis de más gente? ¿Os han dicho ya claramente que le gustan a alguien el proyecto? ¿Que están muy interesados? ¿Cómo va ese tema? Bueno, ahora mismo el proyecto sí, bueno, como bien comentaba, realmente hay pretendientes y hay que saber gestionarlo, en el sentido de, lo hemos presentado, es verdad que el proyecto se ha presentado a muchísimas conferencias y congresos, empezando, pues, por ejemplo, con el Congreso Internacional de Astronáutica el pasado año, por ejemplo, el workshop, digamos el taller científico que se creó relativo a biología espacial, que organizó el Instituto de Planetología y Ámbito Lunar de Estados Unidos, junto con la NASA, y se ha presentado a la NASA, se ha presentado al llamamiento de ideas que generó, al Call for Ideas, ¿no?, que generó la Agencia Espacial Europea, en el que se pretendía, pues, buscar ciencia que fuera a bordo del EL3, que es el gran aterrizador logístico europeo. El proyecto hoy por hoy está preseleccionado y está dentro de esas charlas, de esas reuniones. Se está teniendo en cuenta el proyecto, pues, para entender cómo va a ser esa agricultura espacial usando esos recursos in situ, porque al final este gran aterrizador logístico europeo va a dar soporte a las misiones Artemisa de la NASA y va a ser como la contribución europea, entre otras cosas, a estas misiones de la NASA. Y bueno, el principal pretendiente tal vez sea el Centro de Exploración Espacial Chino del Ministerio de Educación en la Universidad de Chongqing, en China. Y realmente, bueno, toda la relación se lanzó o se intensificó un poco más a mediados del 2019. Este equipo fue el primero que plantó la primera planta de algodón en la Luna en enero de 2019, dentro de la misión Chang'e 4. Y realmente tenemos una relación muy, muy buena. Estamos a punto de lanzar un paper conjunto explicando muchísimo más sobre todos estos aspectos. Y es cierto, ¿no? Es cierto que el proyecto va a estar ahí. Está colaborando con muchísimas entes, tanto del ámbito público como privado. Y es cierto que, bueno, tal vez el máximo exponente, tal vez sí se vea que a lo mejor los pasos del gran aterrizador logístico europeo no van tan rápidos como si va a lo mejor la Agencia Espacial China. Entonces, vamos a ver qué futuro nos trae, y el futuro más cercano tal vez se hable chino. ¿Sabéis chino? ¿Sabéis chino ya? ¿O tenéis? Aquí en el Coloma tenemos a Isabel, que tiene a una compañera que da clases de chino, si necesitáis. ¿Sí? Algún colaborador, yo estoy dispuesto a aprender chino si hace falta, José Luis, ¿no? Si me da clase, sí, Isabel. Coloma es el del Instituto de Andalucía que dan chino. Se sacan el B1 y todas esas cosas equivalentes en chino, o sea que... Habrá que echarle un ojo, ¿no? Desde luego, o si no, ficharle directamente, porque ponerse a estudiar chino ahora no nos da tiempo, no nos llega. Así que por eso me ofrezco yo a aprender chino. Las profesoras que dan chino, que son chinas, son, digamos, nativas, pues alguna traducción, alguna cosilla, se puede echar una mano, digo yo. Pues mira, genial, pues bueno saberlo. Así podemos lanzar todo el pack desde aquí, pack conjunto. Así que genial, muchísimas gracias. Suena muy bien los interesados, ¿eh?, que has comentado en vuestro proyecto. O sea que, vaya, tenéis un futuro por lo menos no tan negro como otros proyectos, ¿eh? Ya veo que hay... A ver hasta dónde nos dejan de llegar. También sí. Es importante, porque siempre, bueno, hay muchos proyectos, hay muchos, como en todo, hay muchos distintos intereses, y bueno, vamos ahí, estamos trabajando muy intensamente. El proyecto tiene esa independencia, no tiene que depender de ninguna institución, de ningún ente, ni público ni privado, pues para tomar sus propias decisiones, y bueno, vamos creando nuestro propio camino en el sentido de lo que creemos que va a ser el futuro más cercano, esta ciencia avanzada, esta tecnología avanzada, que va a ser factible en los próximos años, y Green Moon Project se presenta como el especialista o el más experimentado, uno de los más experimentados, proyectos más experimentados, pues para dar soporte a la habitabilidad de estas futuras misiones tripuladas, a la Luna, a Marte o a donde toque. Muy bien, bueno, y al hilo de que comentáis que no dependéis de ninguna institución, ¿cómo financiáis? ¿Hay algún tipo de financiación de alguna clase? Bueno, el tema de financiación, hay que partir de que la principal moneda de cambio que tiene Green Moon Project por hoy es el conocimiento. Es muy importante darle a esto su valor, porque normalmente simplemente se habla de dinero. El conocimiento es muy importante. Todo el tema de la propiedad intelectual, toda esa ciencia, esa educación, esa tecnología. Y eso lo estamos desarrollando conjuntamente. Y bueno, el proyecto actualmente sí que es verdad que se encuentra abierto y colaborando con instituciones, tanto del ámbito público como privado. Y bueno, dedicando recursos a ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cierto modo, bueno, seguimos avanzando. El proyecto ya se ha presentado a estos congresos, a estas conferencias anteriormente. Y bueno, estamos abiertos. Vamos, como bien decía Juan anteriormente, vamos dando paso a paso, poquito a poquito. Y se anda camino y ahí seguiremos. Así es. José María, una pregunta. Bueno, sabemos que para mandar algo al espacio es un hándicap, tanto en peso como en volumen. Tú me imagino que por la parte de ingeniería te has encargado, me imagino no, lo sé, adelanto, que te has encargado de lo que es la parte de protección de la planta, tanto para radiaciones como temperatura. ¿Lo habéis probado en algún simulador aquí en la Tierra? Entiendo que es evidente que funciona lo que tú has preparado, pero si habías hecho ya algún tipo de práctica en alguna universidad, en algún sitio, que pudieran conservar o ser semejante a esas. Bien, bueno, sí, a ver, realmente con el prototipo original que presentamos a India, sí es verdad que realizamos, bueno, ese proyecto, ese prototipo que desarrollamos, el prototipo original de Green Moon Project, estuvo principalmente, digamos, soportado o respaldado por la Universidad de Málaga, ¿vale? Y con empresas del sector en el Parque Tecnológico de Andalucía, Parque Tecnológico en Campanillas. Y es verdad, se hicieron una serie de pruebas, pero de cara al futuro más cercano, a las cápsulas que estamos desarrollando, hay que pensar que, por ejemplo, el concepto que estamos desarrollando ahora mismo con el equipo chino, ¿vale? Con el Centro de Exploración Espacial China, no vamos a desarrollar nuestra propia cápsula española y va a ir en el aterrizador chino, sino va a ser una cápsula conjunta. Y estamos combinando ambas partes a ver qué vamos desarrollando cada uno, porque ahora el proyecto con el que estamos desarrollando con los chinos va a unos años vista en el futuro. Y bueno, a raíz de esto se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, ensayos que tenemos previstos, por ejemplo, en el tubo de lava del volcán de La Corona, en Lanzarote, así como ese es uno de los laboratorios que comentaba antes que nos pone a disposición el Instituto de Geociencia. Así como, por ejemplo, el otro laboratorio que tiene dentro del propio Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, porque es muy importante, ya que se está viendo que, por ejemplo, el suelo que nos encontramos en Lanzarote, esa composición basáltica, esa composición volcánica, es muy similar, casi similar totalmente al que podríamos encontrar bien en la Luna y en Marte, en el sentido de que filtra esa radiación cósmica, ¿no? Entonces tenemos que pensar que, bueno, a lo mejor los próximos olivares y la encina no la vamos a encontrar directamente sobre la superficie de la Luna o de Marte, sino que va a estar dentro a lo mejor de tubos de lava, ¿vale? Entonces toda la parte de tubos de lava no van a ser un gran aliado pues para filtrar esa radiación a largo plazo y que podamos tener esos cultivos sucediendo, ¿no? dentro de estos tubos de lava. Entonces, nuestro mayor aliado, ¿no? Vamos a usar Lanzarote como una isla natural, como un laboratorio natural, que va a ser la isla para nosotros. Y bueno, ahí realizaremos experimentación y tenemos unas ciertas conversaciones con instituciones belgas que han puesto a disposición del equipo diferentes facilities, bueno, diferentes lugares, ¿no? Pues para realizar una serie de ensayos para chequear todo el tema de la radiación. Así que bueno, una visión, varias visiones, visión a largo plazo, a pasado, a medio plazo y a corto plazo, y la visión al corto plazo, los próximos 2 años, pues vamos a estar trabajando en esto. Así es. Muy bien, gracias. Nada. Más información, ¿dónde puedo consultar vuestra labor? ¿En algún sitio? ¿Escribo una carta? ¿Pongo un sello de 25 pesetas? ¿Redes sociales? Sí, bueno, la carta, oye, todo se anda, ¿eh? Que, no, la verdad que, por ejemplo, tenemos, bueno, en distintos canales, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, así como LinkedIn también, estamos presentes, Green Moon Project está presente, tenemos nuestra propia página web, seguimos desarrollándola, pero ahí está de momento, que es www.greenmoonproject, G-R-E-E-N, ¿no? M-O-O-N Project, P-O-R-O-G-E-C-T, para no haya ningún problema, y .com, y bueno, está la cuenta de Twitter, Instagram, y bueno, estamos ahí analizando posible o potencial apertura de TikTok, así como Twitch, así que bueno, todo se anda. Está ahí en las últimas. Bueno, hay que estar conectado con el mundo. ¿Un baile en TikTok con la planta? Un baile en TikTok con la planta, todo se andará, yo no descarto nada. Como Gru, ¿no? Como Gru. Me gusta. Total. Sí, sí, a ver, realmente, bueno, el mundo ahora mismo está en TikTok y en Twitch. Acabamos en Andorra. Así que vamos a ver mejor potenciales. Si acabáis en Andorra es buena señal. Bueno, los investigadores es difícil. Los investigadores no haceros ilusiones, es difícil que acaben en Andorra. Los pamplinosos seguro, pero un investigador. Mucha suerte hay que tener para poder ganar los sueldos de tal. Bueno, pues antes de que nuestro presidente os haga la pregunta más importante de toda esta entrevista, charla, yo me gustaría hacer una pregunta y si queréis contar algo más también lo contáis, porque aquí, bueno, esta la tendría que hacer Rafa del Rincón del Novato, pero bueno, se la voy a hacer yo, porque aquí hay muchos astrofotógrafos dentro de la agrupación y aquí en concreto hay varios hoy en el programa, y claro, si la luna va a ser verde cuando dentro de unos años hagamos una fotografía, una astrofotografía de la luna, ¿qué la vamos a ver? ¿Verde o vamos a ver cómo Almería se ve desde el Google Maps, todo lleno de plástico y de oculta la superficie de la luna? Como los plásticos sean igual de blancos que los de Almería, no hay problema. Se va a seguir viendo blanca, así que de esa parte cubierto. No, pero sí que es verdad que hay que pensar que a lo mejor los primeros cultivos van directamente dentro de los tubos de lava. O sea, que la luna se va a seguir viendo igual. Y si no, ya más a largo plazo, pues bueno, tal vez no la luna, pero a lo mejor sí Marte. Bueno, terraformación de Marte, eso hablaremos a lo mejor en otro programa, pero va tal vez en esa dirección, ¿no? Sí sería más factible a lo mejor Marte llegar a verlo verde o totalmente en algún tiempo, ya que Marte, esa geodiversidad que tiene, sí da lugar a que esto sea mucho más factible a gran escala. Bueno, ya si a eso le sumas todos los conceptos de Starships y naves espaciales y los más y todo esto, pues bueno, es más factible. Y la Luna, bueno, va a ser ese paso. Verde, de momento, bueno, a pequeña escala, tal vez veamos algunas cositas, algunos puntitos verdes, ¿por qué no? Pequeñas islitas verdes. Ahora aquí comprándose los filtros para los telescopios. Pues ya el filtro verde, como pongamos quita. Verde la Luna, el filtro verde, ¿y ahora qué? ¿Qué hacen los pobres fabricantes de filtros verdes lunares? Sí. Por favor, hombre, un poquito de piedad con esos fabricantes. Tocará innovar. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que añadir que os gustaría decir antes de que Joaquín ya dispare la última pregunta. Si una cosa que sí le quería preguntar yo, porque claro, has sacado tú, José María, lo del tema de lo de terramartizar y todas esas cosas, que eso daría para otro programa y todo eso. Pero hay una cosa que además hoy precisamente lo estaba hablando con mi hijo, al respecto de lo del tema de la atmósfera, o sea, porque habéis hablado de lo del regolito, los nutrientes, pero claro, está el tema de la atmósfera también, los gases, la respiración plantar y todo, y eso supongo que es un hándicap también potente, o incluso lo contrario, o sea, si cuando mandas plantas para allá, supongo que estarán dando la barrila con si te puede contaminar biológicamente otro planeta y qué consecuencias pueda tener y todo ese tipo de enrea. Porque esas cosas se supone que las controlan para las bacterias y para todo eso. Sí, exactamente. Bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, relativo al tema de contaminación planetaria y todos estos conceptos, está la normativa de COSPAR, ¿no? Que se encarga de todo el desarrollo de todos estos conceptos. Es cierto que bueno, por ejemplo, nombrando, citando un poco el ejemplo de la cápsula china, del Centro de Exploración Espacial Chino, ellos... estaba totalmente cerrado, totalmente hermético, llevaban animales, plantas, siempre y cuando no salgan de ahí no hay ningún problema, pero tienen que garantizar que eso va a estar totalmente sellado y no va a haber ningún tipo de fuga, ¿no? Dos casos, tenemos Marte, tenemos la Luna. La Luna no tenemos atmósfera, y hablando, haciendo un poco abuso del lenguaje, y en Marte hay, pero tenemos unas condiciones muy, muy diferentes, ¿no?, a las que tendríamos en la Tierra. Dicho esto, claro, tenemos que generar un sistema ingenieril que dé un soporte técnico o tecnológico y que sirva de hábitat, ¿no?, de pequeño invernadero, pero claro, un invernadero que no va a ser simplemente unos plásticos, ¿no?, un invernadero que va a tener un escudo de radiación y va a estar totalmente presurizado, ¿no?, a unas condiciones determinadas, pues para que la planta pueda sobrevivir allí. Tenemos que pensar que la principal variable a tener en cuenta va a ser la gravedad, puesto que la gravedad va a ser realmente la única variable que al final no podremos quitarnos de encima, en cierto modo, con ese tercio en Marte y con ese sexto de la gravedad terrestre en la Luna. pero todo lo demás son variables controlables. Entonces, para eso tenemos a la ingeniería. Y hay que pensar que, claro, no vamos a llegar, vamos a echar la semilla directamente, sino que la semilla y la planta tienen que estar dentro de un pequeño ambiente, una pequeña cápsula, que, como bien comentaba Juan anteriormente, va a dar soporte y va a hacer que, bueno, muy importante exactamente el regolito y el tema de gases, y para eso la ingeniería es clave, y la ingeniería está ahí dando soporte. Vamos a ver con la pregunta del millón, ¿vale? Y olvidaros, vamos, el que consigáis que una lechuga germine en la luna y demás, no tiene importancia con relación a la pregunta que vamos a hacer ahora mismo. Espero que sea un vino en Jerez, si no, no... Depende de la respuesta, a lo mejor puede que tengas una pastilla o un palo cortado, ya veremos. Ah, bueno, un palo cortado, tú sabes. ¿Ustedes qué sois más, de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? Juan, adelante, ahora voy yo. Yo de Interestelar, porque 2001 me pilla más alejado en el tiempo ahí, y Interestelar, la verdad es que, puestos es una película de ciencia ficción, la verdad es que han tenido mucho cuidado en muchas escenas y mucho para que sea realista, hasta dentro de contar una historia que sea atractiva, la verdad es que en muchos aspectos se nota que le han dado, que han tenido un consultor científico cerca, porque han tenido en cuenta muchísimos aspectos a la hora de contarnos la historia, de que sea realista. Un solera para este caballero. Una copita de solera para este caballero. José Luis, te va a tocar a ti la invitada. Nosotros. Yo invito. José Luis lo va a invitar a Orsata. Vino de uno. Palo cortado lo dejamos, ¿no? No. De aquí ahora. Trata, a ver, José María. Bueno, yo no voy a faltar al presidente, pero quiero decirle que se le ha olvidado una película, que es Marte. Ahí lo dejo. Preferentemente Interestelar, pero eso, realmente tengo un poco ahí el corazón partido, en el sentido de Interestelar es excepcional, muy buena, pero hombre, Matt Damon ahí plantando las patatas en Marte, está claro que es el claro homólogo de Green Moon Project. Así que bueno, ahí estoy. Juan Hernández, ¿Habéis planteado recoger las bolsas que tiraron los Apolos con esos restos orgánicos como posible futuro abono? Ya, porque eso ya estará dentro del sistema biológico de la Tierra, de la Luna. Sí, ahí puede germinar algo seguro. Bueno, pues... habrá que examinar, ¿no? A ver si alguno de las bacterias que hayan conseguido mutar o conseguir sobrevivir en la Luna. Muy bien, pues nada, queríamos que sepáis que a todos nuestros invitados hacemos esta pregunta, y la teoría es que cuantos más jóvenes el invitado, más a Interestelar, y cuanto más edad, más a 2001, pero no siempre ocurre. Entonces, como nuestro querido presidente es más de 2001, pues dice que castiga a todo el que dice Interestelar. Yo, por ejemplo, soy Interestelar y estoy encantado con esta respuesta. Que aunque no me ha gustado la respuesta, si nos vemos por el Jerez, te convío un palo cortado. Sí, señor, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hemos pasado un ratito muy bueno y sobre todo enterándonos de cosas muy interesantes. Ya lo creo. Y suerte, y que os vaya muy bien, porque la verdad es que es un proyecto ilusionante y que, bueno, en España y en concreto en Andalucía, que está viendo muy buenos investigadores y muy buenos resultados en todos estos campos sobre astronomía y sobre el futuro de la ciencia, pues bienvenidos a ser uno de los grandes. Esperamos que dentro de unos años recordemos este programa como el éxito que podáis tener dentro de unos años, y volváis a contándolo. Así que muchísimas gracias por invitar a Green Moon Project. Muchísimas gracias. Da gusto así divulgar ahí entre buen rollo. Correcto. Es el que queremos dar a nuestro programa. Oye, transmitirle a Eva que tengo una espinita todavía, que sigo sin conocerla personalmente. Que a ver si algún día se anima, si entre el trabajo y la familia, algún día conectarse con nosotros. ¿Te cuento un secreto, Juan Antonio? Dime. Yo tampoco la conozco personalmente. ¿Qué me dices? En realidad, no, señor, para que tú veas la importancia del teletrabajo. Llevamos teletrabajando desde 2017. Bueno, realmente Eva nos vio en el foro Transfiere, en Málaga, pero no fue hasta después del foro cuando ya nos escribimos. Pero realmente bueno, sí, a lo mejor sí nos veríamos poniendo la ponencia y luego ella en el público y tal, pero realmente no nos conocemos personalmente. Así que no eres el único, ¿eh? No te puedes quejar. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y continuamos con nuestro programa. Podéis seguir con nosotros y nos despedimos al final y sin, por si acaso os tenéis que marchar, pues os mandamos un gran saludo y abrazo y, por supuesto, agradeceros mucho de que estéis con nosotros. Vamos a continuar hablando de Granada, aprovechando que está Joel, por varios motivos, no solo por los movimientos sísmicos, sino porque nos tendrá que contar Joel cómo va ese astrolabio astrofísico que ya estará, si no a punto, pues estará cercano a poderlo obtener. ¿No, Joel? ¿Cómo estás? Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias por invitarme. Mi enhorabuena a Green Moon Project por el fabuloso proyecto que están llevando a cabo. Antes olvidé hacer una pregunta, que me vais a disculpar que os la haga, que es, siendo optimistas, ¿os aventuraríais a decir un año en el que podría ser realidad vuestro proyecto? Muchas gracias. Bueno, ahora, bueno, estoy muy intrigado con el tema de los astrolabios. De hecho, sé alguna cosa, pero estoy aquí atento a ver lo que pasa ahora. Bueno, gracias por la pregunta. Vamos a ver. Claro, a gran escala, gran escala, bueno, hay que pensar que esto cada año va más rápido y, por ejemplo, hoy mismo se acaba de dar la primera tripulación privada que va a viajar a la Estación Espacial Internacional a bordo de Axiom y con SpaceX y tal. Va todo eso muy rápido. Entonces, realmente, siempre bueno, hay que ser cauteloso con el tema de las fechas, pero bueno, en cierto modo, dicho eso, hemos venido un poco también a jugar, estamos también trabajando y participando. Y bueno, digamos que el primer prototipo conjunto de Green Moon Project con otro ente, pues a lo mejor podremos verlo dentro de los próximos 2 años, es el objetivo ahora mismo. Entonces eso va a ser lo más cercano físicamente a cómo entendemos el proyecto, el concepto de tener nuestra pequeña cápsula con una planta, una semilla, germinando bajo las condiciones de gravedad, condiciones de radiación, en la luna de entrada, y eso es de entrada. Y ya una vez que tengamos eso, ya vamos a ir creciendo, porque el concepto es esa cápsula va a ir creciendo en tamaño, donde podremos ir poniendo más y más vida vegetal para entender cómo va a ser ese cultivo. Y bueno, en cierto modo, eso sería a pequeña escala, pero a gran escala, bueno, vamos a darle unos más añitos, década, 2 décadas, y ya con eso, pues ya sí tendríamos, vamos a imaginar que para mediados de siglo, bueno, vamos a tener ahí, en unos 30 años, vamos a tener ahí ya invernaderos. Eso sí que sería probable, invernaderos a gran escala, para dar soporte a esas ciudades lunares, en Moon Village, de la Agencia Espacial Europea, o esas ciudades marcianas que pretende el señor Musk. Exactamente. Que no se os olvide las Berzas, que yo soy del norte de León, y allí el caldo, igual que aquí con los olivos y el aceite, allí con las Berzas. Con los garbanzos y la rubia. Y nos planto manotas, sí, no, desde luego, muy importante. Además, José María, mucho componente nutritivo. Y Juan, José María y Juan, de aquí a 2 años, un día como hoy, tenéis que volver al programa. Contando cómo va, si sí o si no, o cuánto queda todavía o tal. Bueno, si nos vemos antes también. Si nos vemos antes mejor. Pero bueno, por lo menos dentro de 2 años hay una cita. Bueno, pues. Bueno, pues voy a hablar un poquito de primero el terremoto, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Bueno, sí, el astrolabio no. El astrolabio es importante porque lo ponemos, ¿no? Lo tengo yo por aquí, a ver si puedo compartir la pantalla. A ver, primero terremoto. ¿No está? Astrolabios. Sí, astrolabio. Astrolabio. Bueno, pues ya como ahí está. Como comentamos. Para los que nos ven por YouTube, la acabo de poner en la pantalla y ahora Joel nos explicará cómo va la cosa y a ver qué tal. En la entrevista que me hiciste respecto a este instrumento, pues no deja de ser un intento de reivindicación de un instrumento precioso y sin duda clave en la historia de la astronomía y también de la ingeniería, porque como comentamos el otro día, el astrolabio es un eslabón fundamental en la evolución de instrumentos de orientación más modernos como el actual GPS, ¿de acuerdo? No deja de ser un GPS analógico, que no va a pilas, que no necesita electricidad y, por tanto, un aliado fundamental en cualquier persona que se encuentre en un terreno distante que no pueda o en el cual no pueda disponer de este tipo de energía. El astrolabio ya sabéis que, igual que GPS, se puede utilizar como un reloj, se puede utilizar como un planisferio celeste. De hecho, el planisferio celeste no deja de ser una simplificación máxima del astrolabio. Y la innovación que yo le he metido a este instrumento, que tiene milenios de antigüedad y más aún milenios de conocimiento astronómico en su diseño, son algunas funciones extra que van por la astrofísica. Tipos espectrales, magnitudes visuales o aparentes de estrellas, también líneas crepusculares, ¿de acuerdo? No solo para poder calcular o estimar los horarios en los que se producen los ortos y las puestas solares, sino también el tiempo de luz que le resta al día, ¿de acuerdo? Y la verdad es que ahora estamos en una fase muy interesante del proyecto. Estamos en la fase de prototipado, ¿de acuerdo? O sea que muy prontito podréis haceros con el astrolabio. Estamos trabajando con diversos diseños y demás. Otra característica de este astrolabio es que es personalizable, ¿de acuerdo? Si os fijáis en la parte frontal, en la frente del astrolabio, que es la imagen izquierda, pues tiene un sistema de coordenadas que es realmente lo que da el aliento y la funcionalidad al astrolabio, que es lo que nos permite estimar las posiciones y las coordenadas celestes, pues eso varía para cada sitio. Entonces, en función del sitio en el que estemos, necesitamos un sistema de coordenadas u otro. Quiero aprovechar que está Juan Antonio aquí para agradecerle también la asesoría que ha hecho en relación al diseño del astrolabio, que sé que te encantan este tipo de instrumentos, Juan Antonio, como se te ve también. Es tu obra maestra. Aunque yo hubiera aportado solo el color del astrolabio, yo ya hubiera flipado. El color es interesante también, porque eso se puede personalizar, y de hecho el último diseño que hemos terminado, que lo he terminado hoy, fue un encargo de la Escuela Española de Supervivencia, donde también trabajo, que lo querían con camuflaje. Le ponemos un poquito de ahora, el que acabamos de poner, para los que nos siguen en YouTube, está en color azul, y para los que nos escucháis por la radio, pues saber que hay uno en color azul, pero hay uno precioso que vamos a poner también para que lo vean los que nos siguen por YouTube, que es en color verde militar, ¿no? ¿Cómo se llama el verde? Sí, táctico, color táctico, sí. Bueno, que eso se puede personalizar, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad es que es un astrolabio en el que he incluido bastantes estrellas, concretamente 40 de hasta magnitud 2.5, ¿de acuerdo? Las más brillantes visibles desde mi latitud en Granada, pero insisto, eso es personalizable. Aquí debajo pues tenéis algunas de las cosas o algunos de los usos, vamos a decir científicos, porque el astrolabio en su día se utilizó con fines esotéricos también, con fines curativos y con fines religiosos. Nosotros le vamos a dar una utilidad práctica, pragmática, científica, y tenéis un resumen para quienes nos estéis viendo en YouTube de todo lo que podemos hacer con él o de algunas de esas cosas. Otra parte importante del proyecto es que el astrolabio va a ir acompañado de una guía en la que me estoy dejando, la verdad, los sesos para intentar transmitir las nociones fundamentales de astronomía de posición, pero desde un punto de vista divulgativo, que cualquiera habla el manual y pueda utilizarlo desde cualquier ubicación sin ningún tipo de problema. Y pues, como ya sabréis muchos, tengo el enorme privilegio de que el prólogo de esa guía ha sido redactada por el gran astrónomo David Galadí Enríquez, uno de los más influyentes, sobre todo en el campo de la contaminación lumínica y cómo combatirla, de España, ¿de acuerdo? Tiene también una bibliografía muy extensa a sus espaldas. Entonces, David Galadí es un privilegio con él. ¿Cómo, Juan? Es un privilegio tener a David Galadí detrás de un proyecto de este tipo. Además, él sé que es un gran admirador de este tipo de instrumentos y me ha dado también una asesoría técnica y profesional muy, muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy interesante. Pues muchas gracias, Joel. Ahora la verdad es que el color azul no viene que ni puntado para un punto azul. No, estoy intentando cambiar los colores, pero no encuentro el rojo y el verde. Ahora si lo encuentro, los ponemos mientras tú hablas de otro tema. Pero bueno, termina con el astrolabio. El rojo está puesto ahora mismo. El rojo está puesto ahora mismo. Ah, pues yo veo aquí el... Pues me está, sí, está puesto el rojo. El rojo. Está puesto el rojo. El rojo está puesto ahora mismo. Antes tenías el azul. ¿Quieres dar tónico? Sí. Me acabo de dar cuenta. Está genial. Joel, ¿dónde se pueden... ¿Los vas a publicar? Sí, bueno, los astrolabios los vamos a vender. Yo la verdad es que me siento muy identificado con la gente como vosotros en el punto de vista de que sois unos emprendedores natos, culos inquietos, como yo también lo soy. Y la verdad es que este proyecto llevaba mucho tiempo desarrollándolo. A raíz un poco de lo que comentaban antes, lo que contabais antes de cómo empezó vuestro proyecto y demás, la verdad es que ideas hay y las hay magníficas y cuyo origen es cualquiera. Mi abuela puede tener ideas, pero realmente una idea que al final lo es todo, porque sin idea no hay nada, pero no es nada si no se decide ejecutar o por lo menos se plantea en serio, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto no es ni tan ambicioso como el vuestro, pero sí que es un proyecto en el que tenía bastante ilusión y que está interesando a bastante gente y demás. Entonces, sí. Ahora nos encontramos en fase de prototipado y de, digamos, testeo con varios materiales. La versión más asequible, que el Astrolabio os comenté el otro día, que este concretamente va a ser bastante asequible respecto a lo que suelen rondar y que, por cierto, tienen bastante menos precisión los clásicos o los de estructura clásica, que suelen estar en metales, en latón y demás, va a ser asequible y eso es porque va a tener elementos bastante resistentes, pero bastante baratos. Por ejemplo, PVC, plásticos y demás, aunque no descartamos la posibilidad de fabricarlos también en madera y, por supuesto, el metal, que lejos de ser práctico en el campo, pues puede quedar muy bien al lado de esa semisfera armilar que tiene Juan Antonio en su salón. Entonces, bueno, ahí tenéis el táctico pensado o inspirado en la Escuela Española de Supervivencia, ¿de acuerdo? Y ya está. No voy a deciros una temporalización, va a ser bastante más pronto que lo de Green Moon, pero probablemente en este primer trimestre de 2021 podáis ya tenerlo disponible junto con la guía. Que la guía no cuantito que lo tenga Joel, cuantito que lo tenga, nos lo tienes que decir, lo decimos a partir de Punto Azul en las redes sociales. En homenaje a Green Moon, Roger ha puesto uno green. Exactamente, sí, este es el que va a comprar el verde, por fin lo he encontrado, el de green. Este es el Astrolabio Green Moon Project. Bueno, Joel, nosotros, está claro. Nos tienes que contar qué ha pasado en Granada, que nos tenéis ahí revolucionados. Bueno. Y además, estando también Juan en Granada, no sé si habéis tenido una experiencia desagradable, no ha sido para tanto, o qué ha sido. Pero bueno, desde el punto de vista de Sostrato, de que soy una asociación precisamente de geólogos, bueno, pues esto es normal, como la vida misma, ¿no? O es que como ocurre de vez en cuando. En Granada sí, yo he vivido un tiempo y he vivido alguno, o sea que. Bueno, los terremotos son movimientos de tierra, para empezar, no son algo común de nuestro planeta. De hecho, aprovechando al hilo también de lo que hemos estado hablando y demás, se han detectado pequeños maldichos lunamotos, ¿de acuerdo? Y también maldichos martemotos, los vamos a llamar terremotos también. Los terremotos realmente son fenómenos, son sucesos que se dan en, si no todos, la inmensa mayoría de cuerpos rocosos que se encuentran en nuestro sistema solar. Evidentemente, si un cuerpo no tiene tectónica, pues no va a tener esos movimientos sísmicos con la misma intensidad que o con los que ocurre como en cuerpos que tienen tectónica, como por ejemplo la Tierra. Entonces, bueno, a raíz de lo que acabas de decir, Agustín, la percepción de un terremoto depende mucho de dos cosas. En primer lugar, de lo hipocondriaco que seas, y en segundo lugar, del nivel científico, en este caso, que tengas relacionado con la geología, ¿no? Y no siempre van de la mano. Hay gente que conoce perfectamente por qué se producen los terremotos y son muy hipocondriacos, y hay gente que no es hipocondriaca, no tienen idea de geología, pero sin embargo lo consideran algo normal, quizá porque viven en zonas como esa. Como muy bien han comentado antes, Granada se encuentra en una zona muy especial de la península ibérica, en el sur de la península ibérica, que es plena cordillera asbética. Las cordilleras béticas son unas cordilleras formadas por la interacción tectónica entre las placas tectónicas eurasiática y africana. Y claro, cuando tenemos moles de roca del tamaño de continentes, lo que vamos a tener es una liberación de energía brutal, ¿de acuerdo? Para quienes nos estén escuchando, el terremoto es la forma o el sistema que tiene la Tierra para mantener el equilibrio o para alcanzar el equilibrio cuando surgen ciertas situaciones de tensión entre las rocas, ¿de acuerdo? Entonces, Granada está en la zona culmen en la zona exacta, en la zona precisa, para que esté sacudida constantemente por terremotos. O sea, no voy a decir que ahora está habiendo uno, pero probablemente ahora esté habiendo uno mientras yo os estoy hablando en Granada y ni se note, porque la mayoría son de magnitud 1 o inferior, y esas magnitudes, que sí son detectables por los sismógrafos, los instrumentos que detectan este tipo de ondas en las rocas, no lo son para las personas. Pero claro, todo este cuento viene a raíz del gran terremoto del pasado 23 de enero, terremoto de magnitud 4.4. Aquí considero interesante hacer una distinción entre la famosa escala Richter, ¿de acuerdo?, que es la que habitualmente se suele utilizar, aunque hoy en día en geología no se utiliza porque está un poquito desfasada. Si bien a bajas magnitudes se puede seguir utilizando, lo que pasa, pierde mucha precisión a magnitudes elevadas. Y se usa una nueva escala, que, como he dicho, a bajas magnitudes es parecida a la Richter, ¿de acuerdo?, que es la magnitud del momento del seísmo, la magnitud del momento sísmico. Si entráis en la página del IGN y buscáis los terremotos, va a salir pues MW o MSW, W es de work, trabajo, energía liberada, ¿de acuerdo? Y ese tiene que ver con la energía liberada. Aquí en Granada tenemos una zona que se llama Santa Fe, ¿de acuerdo?, muy cerquita de la capital. Santa Fe es una zona plagada de fallas, concretamente por estar en la Bética, pues Granada está plagada de fallas, y una falla es una fractura. Una falla es una fractura de una roca, ¿de acuerdo? Y respecto a esa fractura, los dos bloques resultantes de roca se desplazan respectivamente. Al final tienes dos rocas enormes, ¿de acuerdo? Y esto va a traducirse en ondas. Ondas que se van a propagar por el suelo, ondas que se van a propagar por la superficie y que van a asustar a las abuelitas y a todos los que estamos ahí en ese momento. Concretamente, el del pasado 23 duró bastante. Yo estaba con mi pareja aquí y fue bastante interesante de sentir, pero no tanto para las personas que habitan o que estaban dentro de edificios viejos. Y aquí es donde entra en juego otro concepto muy interesante, o otra relación muy interesante a tener en cuenta, que es la relación entre tipo de estructura en la que nos encontramos, tipo de edificio, ¿de acuerdo?, y tipo de terremoto. De modo que los efectos superficiales o estructurales que puede tener un terremoto en un edificio antiguo, si este terremoto es pequeño, puede tirarlo abajo. Y al mismo tiempo, si este terremoto es grande, pero el edificio no es antiguo, está moderno, está preparado, pues puede no tirarlo abajo. Entonces vemos que ya hay también una, digamos, diferencia a la hora de catalogar este tipo de fenómenos. Concretamente, el de Granada que pasó, se notó también tanto no porque fuera muy bestia, sino porque tuvo su epicentro a unos 5 kilómetros de profundidad. De modo que podemos tener un terremoto de escala 8, pero como está a 600 kilómetros de profundidad su origen, ¿de acuerdo?, estas rocas, estas fallas se producen a esa profundidad, no vamos a tener sobre la superficie una influencia muy notoria. Por eso, aunque el terremoto sea pequeñito, si su origen es poco profundo o está muy próximo a la superficie, pues se va a notar más, ¿de acuerdo? Entonces, Granada es zona sísmica, es zona proclive a este tipo de fenómenos, y solo lanzar el mensaje a la gente de calma, que por supuesto la ciencia nos dice que puede venir un terremoto catastrófico a esta zona, pero es muy poco probable, ¿de acuerdo? Al final es todo geología, los terremotos son sistemas que tiene la Tierra para mantener y llegar al equilibrio, incluso los destructivos como el que dejó en jaque a la ciudad de San Francisco en el siglo pasado, la gran falla de San Andrés y demás, ¿no? Y bueno, quizá lo que mucha gente se esté planteando es qué hacer en caso de un terremoto. Bueno, pues aquí, al igual que con los incendios, es interesante, y desde aquí lanzo a los colegios e institutos la posibilidad de hacer este tipo de simulacros. Lo que podemos hacer si hay un sismo o un temblor de tierra muy fuerte y creemos que nos va a dar tiempo, salir fuera, alejarnos de postes, alejarnos de antenas eléctricas y demás. Y si vemos que no podemos salir, pues aquí ya nos remitimos a Hollywood, ¿no? Meternos debajo de una estructura que consideremos sólida, apartada de productos o de objetos que estén colocados en encimeras y demás, porque eso también la gente se acojonó cuando empezó a ver cayendo en los mercadonas productos de limpieza y demás, y quedarse ahí hasta que se pase. Eso con los terremotos habituales que ocurren en esta zona. Así que os invito a todos no a dejar de temer este tipo de fenómenos. La naturaleza no es mala, ¿de acuerdo? La naturaleza es implacable y los terremotos son una muestra de ellos, pero aunque no dejemos de respetarlos, considerar que al final es una manifestación de la magia, voy a decir magia entre comillas, que tiene la Tierra, nuestro planeta, y la manifestación, una de las manifestaciones que la hacen única en todo el sistema solar y en todo el surtido de planetas rocosos que conocemos actualmente en el universo. Así que dicho eso, si tenéis alguna pregunta. Sin tectónica de placas no estaríamos aquí. Sin tectónica de placas no estaríamos aquí, en efecto. Así que, bueno, vale, son muy malos, pero bueno, al cabo de los millones de años ha hecho a la Tierra diferente de los demás. Y volverá a serlo. Sí, quizá sí, sí. Hay cierta inquietud en la comunidad científica respecto a los seísmos o terremotos, y es que la predictibilidad que tenemos actualmente o la capacidad de predicción que tenemos de los mismos es bastante flojita. Es bastante flojita porque al final lo que queremos estimar es cuándo esta falla, que lleva ahí mucho tiempo, o se acaba de formar, pero cuándo va a desplazarse por una serie de movimientos que se originaron a muchos kilómetros de aquí y demás. O sea, al final la geología, la ciencia por excelencia de la Tierra, es una disciplina muy compleja y que no solo requiere de geólogos, como muy bien antes comentaba José María Ortega de Green Moon, sino que también requiere de especialistas de otros campos. La geología hoy en día yo creo que es una de las ramas más interdisciplinares que tiene la ciencia. Muy bien, Joel, gracias por esta magnífica explicación, y yo creo que ya mismo está sonando la música de fondo y tendremos que dejar el programa. Ha sido un programa encantador, gracias a nuestros invitados y bueno, y a todos los que habéis colaborado en el programa, y bueno, y a ti, Joel, por esta magnífica explicación de los terremotos. Así que saludos a todos, José María, Juan y Joel y Juan Antonio y todos los que nos acompañáis siempre. Simplemente decimos ya adiós y nos despedimos pues hasta el próximo martes. El próximo martes.